luciérnaga. Tu amor se enciende y se apaga sin cesar. Luciérnaga, luciérnaga, vuelve otro día cuando aprendas a amar. Luciérnaga.